capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. ¿Cómo están, brujeres? Estamos en un programa más de Maternando en Tribu. Pues bueno, ahora nosotros vamos a hablar un poquito sobre el tema de la lactancia, que es como lo más fuerte para las mamis. Un poco estamos ahora con Ángeles. Hola, Pati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi Ángeles? Preséntate un poquito, cuéntales quién eres. Claro que sí, mi nombre es Ángeles García. Qué gusto poder estar aquí al aire con todos ustedes. Yo soy Dula, de Dulas Vertiente de Amor y Vida, y también estoy certificada en lactancia, así que vamos a estar compartiendo este tema con ustedes el día de hoy. Sí, un poco, Ángeles, cuéntanos tu experiencia de la lactancia con tu bebé. ¿Tienes bebés? ¿No tienes? Claro que sí, yo tengo un bebé de 3 años. La verdad que la lactancia fue una experiencia maravillosa en mi vida y con mi niño, el lazo que pudimos formar él y yo por medio de la lactancia, ha marcado la diferencia en nuestra relación. ¿Qué les puedo contar? Mi hijo lactó desde el inicio, desde el momento que nació, por suerte, y tuve una lactancia de 1 año y 10 meses. Oye, mi Ángeles, y justo de lo que acabas de decir y mencionar, creo que muchas mamás piensan como que la lactancia es súper fácil, que ya uno ya sabe. ¿Qué piensas tú sobre eso? Bueno, la lactancia es inherente, ¿no?, del ser humano, es algo natural, pero no es tan fácil. O sea, es algo que sí hay, que requiere mucho amor y dedicación, y sobre todo hay unos pequeños tips que sí pueden que podemos compartir con ustedes para ayudarles a que se prolongue esa etapa de lactancia. Por ejemplo, te cuento, mi Pati, hay muchas quejas que, por ejemplo, tienen grietas en el seno, les duele mucho al dar de lactar. Entonces tenemos que siempre estar súper pendientes de la postura del bebé. Se procura que los labios estén hacia afuera, quiere decir labios evertidos, que los labiecitos estén no metidos hacia adentro, hacia los dientes, sino totalmente hacia afuera, los dos labios, tanto el de arriba como el de abajo. Eso va a hacer que el bebé tenga un buen agarre. Y si el bebé tiene un buen agarre, no hay, no se lastima el seno. Y pues la mamá con, de hecho, si ya la lactancia es un poquito fuerte, pero si es que evitamos esas lesiones, pues estamos garantizando que se mantenga esto, ¿no?, que es algo tan importante. Sí, yo creo que una de las cosas que es súper importante también para las mamás es tener esa información previa, ¿no? En verdad hay que ser conscientes de que en verdad la lactancia necesita una información antes en el embarazo y después un acompañamiento posterior. Nosotros como asesoras de lactancia siempre estamos como apoyando a las mamás a hacerles entender obviamente que la lactancia es perseverancia y constancia, ¿no? Porque obviamente hay como muchos mitos alrededor. ¿Qué mitos conoces tú? Ángeles? A ver, déjame pensar entre los mitos, pues suelen pensar las mamás y papás, abuelitas, personas de la casa, que los bebés necesitan otro tipo de alimentos aparte de la lactancia. Pues eso es un mito. Los bebés, es necesario mantener la lactancia exclusiva para garantizar la plena salud de un infante. En la lactancia exclusiva, les explico un poquito más, quiere decir tal cual la palabra, nada más que leche materna. La leche materna tiene todo lo que necesita el bebé, incluso agua. La primera fase o los primeros minutos de lactancia, el bebé tiene una leche que tiene mucho más alto contenido en agua. Entonces, en climas, ya sea fríos, calientes, que pensamos que el bebé tiene sed, que tiene calor, la leche materna está programada para adaptarse al cuerpo, a la temperatura, incluso a las necesidades de cada bebé. Entonces, es eso lo que promovemos nosotras y estamos informando para que no haya confusiones en ese mito, ¿no? De que le den la agüita de toronjil o que le den una tetita de agua. Es realmente una invasión y una confusión la que tiene el bebé al nosotros introducir algo diferente que no sea el pecho o el seno por medio de la lactancia. Una de las cosas que acabas de decir que es súper importante, Ángeles, es el tema de que los bebés no necesitan ningún tipo de agua hasta que cumplen los 6 meses, porque tenemos que recordar que la lactancia materna debe ser desde los 0 meses hasta los 6 exclusiva, sin nada más. Y obviamente a los 6 meses nosotros llegamos a hacer lactancia igual exclusiva porque ya viene la alimentación complementaria, ¿no es cierto? Y después seguiremos con la lactancia hasta los 2 años a más, que es lo que recomienda la OMS, ¿no? Uh-huh. Tenemos estos mitos de la lactancia, de que obviamente duele, que es súper dolorosa, que lloras, que te sale sangre, que te agrietas y cosas así. Lo que tú mencionaste antes es súper importante, el reconocer que la postura es lo más, más importante. O sea, la posición, el hecho de que el bebé abra bien los labios, de que el bebé meta bien en su boca el pezón y la aureola adentro, el saber que no tiene nada que ver el pezón con la lactancia, de que si tienes pezón plano, de que si no está como hacia afuera, como el perfecto, supuestamente no puedes darle lactar, no tiene nada que ver. Así es. Nada que ver. Entonces, confiar en eso, confiar en nuestro cuerpo, confiar en que lo estamos haciendo bien es súper importante. El tener un apoyo de un grupo de apoyo también es súper importante también, porque así como mamá fortaleces muchas dudas que puedes tener a raíz de sugerencias o cosas que te dicen las abuelitas, las tías, las primas en cuanto a su experiencia propia. Ajá. Que es una cosa que las dulas no tenemos. Nosotros no hablamos de nuestra experiencia propia, hablamos de lo que hemos estudiado, de todo basándose en un tema científico y de estudios. O sea, no podemos decir nuestra experiencia realmente, porque no tiene nada que ver nuestra experiencia con lo que es en realidad la lactancia. Así es, incluso puede que haya dulas que les haya costado un poco más, otras que les fue muy bien con la lactancia. Como tú dices, no compartimos con las personas que nos piden apoyo o guía, no compartimos nuestras historias personales, sino que nos basamos en lo que tú dices, ¿no? En datos científicos, en la Organización Mundial de la Salud, todo esas son las bases y los estudios que en los que nosotros nos basamos para darles cualquier comentario o guía. Nosotros hace más o menos 4 años teníamos un grupo súper grande de apoyo a la maternidad que se llama Vertiente de Amor y Vida, valga la redundancia de nuestro grupo, es el Círculo de Lactancia y Crianza, Vertiente de Amor y Vida. Nosotros siempre estamos haciendo como lactivismo en cuanto a lo que es la lactancia, y hemos hecho como muchas cosas a raíz de eso, sabiendo obviamente que del 1 al 7 de agosto es la Semana Mundial de la Lactancia. Hace más o menos unos 3 años, no, realmente sí, 3 años y medio, muchas mamás decían como que tenemos que tener una canción nuestra, hacer una cosa como más linda, que le empodere a la mamá para la lactancia y cosas así. Y esa idea como que se plasmó, nos ayudaron mamás del grupo que eran cantantes y obviamente también eran productoras, entonces hicieron la canción que nosotros tenemos. Y en un ratito vamos a poner igual nuestra canción de la leche, ¿no? Qué fenomenal, qué lindo, sería que nos compartan eso, Pati. Sí, sería muy chévere compartir algo así. Claro que sí, así que bueno, les cuento un poquito de otro mito que hay. Otro mito que nos cuentan sobre la lactancia es que no tengo suficiente leche. Escuchamos eso casi todo el tiempo. Entonces, lo que sí les recomendamos para esto, que sí puede ser que ustedes sientan que, o dicen, mi bebé se queda con hambre, tenemos que tener en cuenta que, lo que les había dicho hace un momentito, los primeros minutos es leche mucho más aguada. Entonces, si nosotros no tenemos al bebé en el pecho el tiempo suficiente, la leche más espesa, la leche que tiene la grasa y que le va a dar esa ese sentimiento de que está lleno el bebé, pues tenemos que esforzarnos a que la lactancia se prolongue. Por lo menos 15, 20 minutos de cada seno es lo que se sugiere, pero si es que le damos 5 minutos, lógicamente es como que le den un vaso de agua o un caldito, entonces va a llorar el bebé, va a tener hambre. Claro, y la verdad es preferible insistir a que el bebé coma más de 10 minutos, ¿no? Sí, o sea, que sea más de 10 minutos, molestarle para que coma bien, así puede sacar la leche más grasosita. Entonces sí, es como súper necesario que eso suceda. Saber igual, una cosa que es súper importante, que por lo menos los 2 primeros días, a veces los 3 primeros días, ese bebé va a lactar un montón. Y ahí es cuando llega la duda y la incertidumbre de que no tienes leche. Porque claro, dices, pero si está lactando tantas veces, tanto tiempo, me pide tanto, es porque obviamente no tiene leche. Entonces vamos a escuchar ahora un poco la canción que hablábamos del círculo que hicimos nosotros. Qué lindo, que la disfruten mucho. Hoy canto porque soy madre y ahora en mi corazón tengo vida y amor, vertiente de amor y vida, donde no existe el tiempo, donde yo te alimento. No hay fórmulas para el amor, que no te falte mi calor. Mamá te ofrece, no hay fórmulas para el amor, que no te falte mi calor, da tu leche de mamá, es la fuente del amor, tu cachorro. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros, una letra magnífica Una excelente interpretación. Qué lindo, Pati, gracias por compartir. Sí, sabes que en la canción, pues obviamente ayudó Vera. Vera fue la que nos ayudó a componer la canción, y a cantarla fue Jessica Ordiales. Les agradecemos mucho a ellas también por eso. Y mis hijos fueron parte del coro. Oh, qué lindo. Bueno, les queríamos seguir contando algo peculiar que estábamos aquí comentando. Incluso madres adoptivas pueden estimular la lactancia. Imaginen esa maravilla del cuerpo del ser humano, de la mujer. Digo del ser humano porque, bueno, luego les voy a contar otro pequeño detalle que se ha visto. Hay estudios que incluso un hombre puede llegar a dar de lactar. Se han hecho algunas pruebas científicas, ya les vamos a contar un poquito más sobre eso, pero primero vamos a esto de las madres adoptivas. La lactancia es netamente estimulación de las glándulas. Entonces, de hecho, el embarazo ayuda porque producimos una hormona maravillosa que se llama oxitocina, que eso promueve la prolactina y pues produce el cuerpo leche. Pero no es una condición única y necesaria que haya un embarazo. La condición única y necesaria es la estimulación constante de la lactancia. Para esto, si es que tenemos alguna persona que está escuchando este programa, que está pensando en adoptar y es la primera vez que lo escucha, pues es posible. Pueden tratar, pueden preparar el seno y preparar la etapa de la lactancia por medio de una frecuente extracción y estimulación de las glándulas mamarias. Entonces, así de maravilloso es la lactancia, que pueden haber madres que no dieron a luz a ese bebé, pero aún así lo pueden alimentar con su leche. Claro, yo no sé si tú tuviste alguna vez alguna experiencia así. ¿Tú has vivido una experiencia así? Yo en particular no he vivido de alguien cercano, pero sí estuve en una certificación de lactancia donde compartimos este tema a profundidad. Sí, porque verás que, te cuento, yo apoyé a una mamá con el tema de la adopción y ella estaba con como esa duda y le habían dicho que obviamente podía, no siendo mamá podía darle de lactar, y yo le dije que sí, que eso sí era posible y que lo intentemos. Pues bueno, hicimos como una relactación, se diría, porque es algo similar. Ajá, entonces hicimos una relactación con ella y sí, lo logró y le dio de lactar a ese bebé alrededor de 2 años. Entonces sí, en verdad el cuerpo es como súper mágico. Y una de esas cosas también que es importante saber es el tema de que la leche nunca pierde sus proteínas, sus minerales, sus nutrientes. O sea, todo lo que contiene la leche materna nunca se pierde. Y ahí es como un poco reforzar el tema de que muchos pediatras a veces les dicen a las mamás que ya no vale tu leche. Es dulce, es caramelo, es agua, perdió la calidad, no existe eso. Entonces, eso es un mito. Sí, totalmente. Eso está totalmente un mito y es algo que nosotros tenemos que informarnos mejor para poder hacer bien ese enlace, esa conexión. O sea, es súper importante que nosotros tengamos toda la información. Tengamos claro, sí, tengamos esa información y obviamente tratemos de mirar, de hacer las cosas de una mejor manera. Totalmente. Y me encantó eso que mencionaste hace un momentito. Tal vez si nos puedas explicar un poquito más profundo sobre la relactación. Ese término, tal vez no, algunas personas no lo han escuchado. Claro, bueno, la relactación obviamente es enseñarle de nuevo al bebé cómo a lactar. Muchas veces eso pasa con los bebés que se acostumbraron al biberón. Entonces, se acostumbraron al biberón, ya la succión es distinta, ¿no es cierto? Claro. Entonces, obviamente, este bebé tiene que aprender a lactar de nuevo. Nosotros tenemos que enseñarle al bebé a lactar de nuevo y una de las formas es, obviamente, con el dedo bien lavado, tú metes en la boca del bebé y vas estimulando en la parte de su paladar, o lo que puedes hacer muchas veces es con estas ondas que salen de tu pecho, o sea, tú te cuelgas como un collar y de ese collar salen mangueritas que van hacia tu pecho y le pones al bebé para que lacte de ahí. Obviamente en eso el bebé lactará a fórmula, se diría, pero luego ya podrá estimularte para que comience a salir la leche. Entonces sí, sí hay cómo relactar. Ahora, es bien difícil relactar a un bebé de más de 4 meses, es bien difícil relactar a un bebé de más de 4 meses. No digo que no se pueda, porque sí lo logramos una vez, pero es más complicado. O sea, la determinación y la entrega es gigantesca. Sí, de participar. Sí, o sea, hay mamás que quieren, porque yo qué sé, tuvieron alergia a la proteína de la leche de vaca a sus bebés y dejaron de dar el lactar y quieren volver a relactar. O sea, sí es importante que tengas como esa perseverancia de que a veces va a estar como muy molesto tu bebé y no va a querer que le des de esa manera, sino seguir con el biberón. Dale con esa perseverancia. Yo siempre sé contar de una historia de una mami que me contactó cuando tenía 21 días de nacido su bebé. Okay. Le habían dicho que tiene pezón plano y que no puede dar de lactar desde un principio. Entonces, obviamente, ella al tercer día, cuarto, ya bajó mucha leche, entonces comenzó a extraerse y a sacarse y darle biberón a su bebé. Hasta cuando le dijeron, ¿sabes qué? Sería bueno que busques una doula porque no es lo mejor lo que estás haciendo. Y obviamente va a llegar un punto en que va a dejar de producir lo que necesitas porque tu cuerpo no necesita solamente la extracción con el extractor, sino también la succión de tu bebé. Entonces, claro, me contactó, hicimos unas 5 sesiones y luego logró. Y ella hasta ahora le da de lactar a su bebé sin ningún problema. Entonces, esas cosas también son súper importantes. Súper importante que sepan que estamos al alcance de todas las familias, las madres en especial, que necesiten este tipo de asistencia. Gracias a Dios estamos reviviendo estas, por así decirlo, excelentes, volviendo a estos excelentes métodos que antes eran tan naturales y que hacían todas las bisabuelitas, la mayoría de las abuelitas, y que por ahí nos quedamos. Nos frenamos en las abuelitas y ya las mamás e hijas de estas épocas tenemos ese miedo y nos llenaron de mitos. Así que es una de la labor de las doulas que nos reconectemos con esa sabiduría innata de nuestra ancestralidad, de nuestro cuerpo. ¿Qué más quería contarte, mi Pati? Un tema que se... esto de los hombres. Me pareció fantástico que hubo un reportaje y un estudio científico que incluso los hombres tienen todo en su organismo, físicamente tienen todo para estimular la lactancia. Eso es algo que por lo menos yo no he escuchado ni he visto acá en el país, pero sí igualmente en esta certificación de lactancia pues vimos de este caso que era con pruebas científicas, ¿no? Y toma pues un entrenamiento previo, tienen que ingerir algún tipo de hormona y estar en un ambiente donde pueda el cuerpo producir la oxitocina, que generalmente cuando estamos en espacios de mucha tranquilidad, luz tenue, cariño, es de ahí en el momento que esta hormona del amor, por así decirlo, se activa. Vamos a continuar después de una propaganda de la Casa de la Cultura, Ángel. Ah, excelente. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Titerefue presenta Diente de Leche. Un espectáculo de títeres y luz negra que cuenta la historia de la legendaria compañía Pérez y Pérez. Encargada de convertir en estrellas los dientes que pierden las niñas y niños del mundo entero. 23, 24, 30 de junio y 1 de julio. A las 11:30 en el Teatro del Gallo, en la Casa de la Cultura. Encuéntranos en Facebook como Fundación Títerefue o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! Con el auspicio de esta emisora. Encuentro de guitarra. Encuentro de guitarra. Terry Pazmiño y Nicolai Loskatoski en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la hermandad entre Colombia y Ecuador. Terry Pazmiño de Ecuador y Nicolai Loskatoski de Colombia. Un ensamble que combina sus múltiples experiencias en la creación y que han incursionado en diferentes géneros y estilos musicales. Miércoles 27 de junio, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19 horas. Adquiera sus entradas en la boletería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. Le esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Centro Psicológico Inspira presentan la exposición Encuentros. Encuentros. Los artistas que participan son Jacqueline Sari, José Daniel Zapater, Janet Chávez, Vanessa Gordón, Patricio Bedón y Pablo Quevedo. Las obras pictóricas están plasmadas en la técnica del óleo, con temas donde predomina el paisaje, la naturaleza y los abstractos. Toda esta creación artística bajo la guía del artista Beriosca Meneses. La inauguración se realizará el miércoles 18 de julio y permanecerá abierta hasta el próximo 24 de julio a las 18 horas. En el área de la mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Encuentros. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, seguimos aquí con ustedes y queremos mandarles un súper inmenso abrazo a todas las dulas de Dulas Vertiente de Amor y Vida y a todas las dulas en general, las dulas del Ecuador, las dulas del mundo, que hacemos una labor tan importante para la humanidad. A todas mis respetos y mi gran cariño y un abrazo de aquí desde la radio. Estábamos hablando un poquito sobre esto de peculiar, ¿no? De que un hombre pueda dar de lactar, que suena algo... imposible, pues no, les contamos aquí que no es imposible, que requiere un proceso, que se puede, esta persona, sea el caso que sea, puede ser porque se quedó solo, porque perdió a su mujer, porque son una pareja que no es usual y son dos hombres que adoptaron en ciertos países, eso es permitido, que adoptaron un bebé y quieren darle a esa oportunidad a ese bebé de tener lo mejor desde el inicio de su vida, que es la leche materna. Entonces, pues, eso fue algo que me sorprendió, pero sí es de sacarse el sombrero que alguien tenga esa entrega tan incondicional de acoplar su cuerpo siendo hombre a dar de lactar, ¿no? Sí, yo creo que también, verás, justo hablando de eso, recuerdo que hay estas nodrizas, las mamás nodrizas, ¿no? Claro. Que son las mamás que también dan de lactar a otros bebés. Nosotros hace 5 años tuvimos un grupo de apoyo a la lactancia. Eran mamás, eran las mamás de leche. Entonces estas mamás donaban su leche, porque eran mamás que tenían muchísima leche, donaban su leche a las mamás que no tenían tanto. Entonces comenzamos así a ayudar a las mamás que por alguna razón tenían bebés prematuros, tenían bebés con fórmula y que querían dar leche materna. Entonces, claro, obviamente para esto hay que tener muchos cuidados, exámenes y demás, porque obviamente esa mamá debe estar en buen estado para poder donar. Entonces, claro, donaba su leche y nosotros la entregábamos a las mamás que necesitaban. Hemos tenido muchísimas mamás que pudieron dar de lactar a sus bebés de esta manera hasta los 6 meses. Entonces fue muy, muy bueno. Bebés prematuros que necesitaban muchísima leche, es más, y dentro de las cosas que hemos hecho también es dar leche materna a niños con cáncer. No te puedo creer. Sí, sabes que una abuelita nos había pedido que en el calostro, en, tal vez, wow. No, la leche materna, ajá, la en Solca le habían dicho que sería bueno que este niño tome leche materna. Este niño era grande, este niño ya tenía 8 años y nos pidió la leche materna. Y nosotros pedimos a las mamás que tenían mucha leche que nos donaran leche para este bebé. Qué increíble sería realmente ver todos los beneficios de un poquito más a profundidad de la investigación para poder aportar en esta causa, ¿no? Que me parece maravilloso. Sí, y realmente sabes que igual algún momento, alguna vez, también nos pidieron leche materna para niños con problemas en el tema de lo que es la alergia en sí. El tema de la alergia obviamente es manejarlo con las cosas que la mamá come, o sea, simplemente es como que la mamá debe hacer una dieta y a veces, y mi sugerencia es que corten ciertas cosas desde antes. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, ¿cómo que, por ejemplo? La leche de vaca es algo que la mamá debe cortar. O sea, debe cortar más o menos desde las 32 semanas, dejar de consumirla para que se elimine la caseína de la leche de vaca del cuerpo y no... O sea, como una probabilidad de tener alergia de este bebé. Que el bebé pueda desarrollar una alergia, sí, a esta proteína que permanecería en el cuerpo de la madre si no lo corta. Así es. Mm. Y después también. Mm. O sea, que sea un después también. Una continuidad de no consumir. De no consumir. Por lo menos los 4 primeros meses. Recordando que la pancita del bebé es súper... inmadura, se diría. Entonces no necesita tener tantas cosas. Que yo sé que muchos doctores dicen que no pasa nada, que la mamá coma lo que sea, pero no creo que es lo adecuado. Realmente no lo es. Sobre todo si es que posiblemente hubo algún antecedente en una previa con un bebé anteriormente, pues ya saber que hay cosas que hay como hacerlo mejor. Sí, sabes que eso es una de las cosas que sucede también con nosotros. Las mamás muchas veces nos piden que nosotros les apoyemos en un segundo bebé porque en el primero no lo hicieron bien. No sabían, no tenían experiencia y esta vez lo quieren hacer mejor. Eso es también lo que ha pasado con nosotros. Y sabes que una de las cosas que yo creo que se debe implementar, se diría, o que... sería lo mejor, es que obviamente el bebé al nacer tenga como ese contacto piel con piel con su mamá y se quede en el pecho de su mamá, no solamente en el parto, sino también en la cesárea. Y obviamente es súper importante que eso suceda. Yo estoy súper feliz de en estos años de trabajo haber conocido a pediatras que lo han hecho, porque obviamente no todos lo hacen. Estoy muy feliz y agradezco mucho haber conocido al doctor Jara, a la doctora Spin, a la doctora Vázquez, que sí, son pediatras que dejan al bebé en el pecho durante todo el tiempo de la cesárea. Sí. Incluso en la OMS es algo que certifica que algo que promueve la lactancia, que hace que el cuerpo de la mujer y del bebé se acoplen, es ese instante del nacimiento donde ellos comparten ese piel a piel. Uh-huh. Así es. Súper importante. Es súper importante. Es el derecho de cada mujer, de cada familia, que se informen, que pidan a su médico que esto es algo importante para ustedes. Claro, y lo importante no es que solamente quede en un 5 minutos. Lo importante es que sea casi toda la cesárea. Todo el tiempo de la cesárea. Eso es lo más importante. El momento que sacan al bebé, que vaya directamente al pecho de la mamá y durante el resto, mientras están haciendo las suturas, etcétera, ¿qué más o menos cuánto demora? No, el bebé debe nacer y obviamente el pediatra lo envuelve en la mantita y lo lleva a este lugar donde está caliente, ¿no es cierto? Uh-huh. Le va a valorar un poco, ver que esté bien, que esté estable y luego lo regresa al pecho de su mamá. Y ahí se queda. Y después se queda todo el tiempo. Siempre, o sea, así debería ser. Incluso, más o menos, ¿cuántos minutos en tu experiencia? ¿Una hora? Depende de si hay ligación o no hay ligación. O sea, no, realmente la cesárea se demora 1 hora después. Posteriormente es 1 hora. Entonces, sí, el bebé está alrededor de ese tiempo, 40 minutos, 45 minutos en el pecho de su mamá. Claro, incluso se ven videos que los bebés están llorando a mares y se calman. El segundo que tocan la piel de su mamá o uh-huh. escuchan también la voz de su papá porque han venido así escuchando es. Eso... Padre y madre, indispensables son todo lo que ese bebé conoce. Sí, y sabes que otra de las cosas también que es súper importante es que si es que no se llega a hacer este apego con la madre, pues que se haga el apego con el papá, ¿no? Que sea este contacto piel a piel en neo, si llega a ser cesárea también, que llegue a estar en neo con su papá. Si es que llega a ser parto, y obviamente hay muchos hospitales que van a neo también los bebés, pues que se dé este apego con el papá, que entre el papá neo, que pida y exija estar ahí, y que le pongan el pecho a su bebé. Obvio, estas cosas y estas indicaciones no se sugieren cuando un bebé tiene un problema, que no respira, que necesita oxígeno, necesita termocuna. No, pues obviamente no. Pero en un bebé sano, en un bebé bien, se lo puede hacer. Tal cual. Y es responsabilidad de los padres, padre y madre, que se informen y que lo exijan. Ahora queremos presentarles una canción maravillosa de Mariela Kondo, Caballito Azul. Vamos a dejarles con esa maravillosa canción. que el sol se va a dormir. Se viste el cielo de carbón. Se viste el cielo de carbón. Y de una nube va a salir. Y de una nube va a salir. Trotando un caballito azul. Trotando un caballito azul. Turu tiki turu tak, va trotando sin cesar. Turu tiki turu tak, el caballito azul. Turu tiki turu tak, va trotando sin cesar. Turu tiki turu tak, el caballito azul. Disfrutamos mucho aquí y espero que la hayan disfrutado mucho, sobre todo las personas que nos están escuchando en vivo aquí en la radio de la Casa de la Cultura 940 AM, y también les agradecemos de corazón a las personas que nos están escuchando y viendo en vivo en nuestra página Facebook de Dulas Vertiente de Amor y Vida. Sí, pues gracias por acompañarnos en un miércoles más. Un poco hablábamos, Ángeles, de las mamás que trabajan, ¿no? De las mamás que trabajan y la lactancia, ¿cómo es con ellas? ¿Cómo se trabaja con ellas? Claro, sabes que ese es un tema que a veces nos queda incógnita. Okay, hay algunas mamás que se pueden quedar en casa durante la lactancia exclusiva, que son desde el día del nacimiento hasta los 6 meses. Pero vemos muchas otras mamás que no podemos tomarnos de ese tiempo. Y pues por supuesto que hay soluciones para la lactancia. Es súper importante, requiere un poquito de organización y, como dice, nos dijo Patti desde el inicio, perseverancia. La extracción de leche se puede hacer incluso manualmente, o sea, hay artefactos donde uno puede utilizar y extraerse la leche para dejar la cantidad que el bebé requiere en las horas que la mamá no está. Pero incluso si es que no les gusta, no se acoplan, es cuestión de conocer su cuerpo, conectar con ese amor incondicional de lo que están dejando para sus niños. Es el mejor regalo que les puedan ustedes dejar o dar en la vida de ese bebé. Es así de importante, porque a veces no nos ponemos a pensar que, ay, es leche o es un alimento o va a estar llenito. No, no es solamente eso. Es el mejor regalo que una madre le puede dar a su hijo desde el día de su nacimiento. Y una cosa importante sobre eso también es que nosotros podemos comenzar a hacer un banco de leche, ¿no? Obviamente comenzamos a hacer un banco de leche desde que nuestro bebé llega más o menos al tercer día, cuarto a la casa. Nuestro cuerpo comienza a producir mucha leche. y obviamente podemos comenzar a almacenar esa leche, a guardarla, para tener un banquito cuando la necesitemos. Tenemos que recordar que el bebé hasta el mes y medio, dos meses, no toma más que del seno de su mamá, y luego se verán estos artefactos, vasos de entrenadores, biberones, cuchara, lo que sea, para poderle dar a nuestro bebé. Tenemos que recordar que en el trabajo tenemos que hacer la misma extracción en el mismo tiempo que nosotros hacíamos en casa, en el mismo horario, se diría, o en las mismas horas que nosotros hacíamos en casa, que eso hará que el cuerpo siga produciendo lo que debe. Mi recomendación igual, Ángeles, de lo que tú hablabas de la extracción, cuando una mamá va a trabajar, sí es mejor que invierta en un extractor eléctrico, porque obviamente le ayudará en el tiempo que tiene que extraerse. Así es. Entonces, sí es la mejor inversión que uno puede hacer, en vez de comprar un esterilizador, es comprar un extractor eléctrico. Tal cual, y sabes que somos afortunados que las leyes de nuestro país, aquí en el Ecuador, permite a las madres tomarse una hora dentro del horario de trabajo para la lactancia. La madre puede escoger cómo usar esa hora, ya sea que quiere utilizar para irse antes a casa, o incluso les decimos y les recomendamos, esa hora es primordial, que hay una extracción, más o menos depende de cómo sienta la persona sus senos, qué tan llenos estén, pero no más de unas 4 o 5 horas máximo ya debería haber una extracción de la última amamantada. A ver, si los bebés lactan cada 2, 3 horas, a veces 3, 4, en el trabajo debería ser exactamente igual. O sea, se deben extraer cada 2, 3 horas de la misma manera. Y realmente en el día se estarán extrayendo unas 2 veces, ¿no? Claro. Obviamente, cumpliendo el darle de lactar full a la última vez y extrayéndose la leche antes de salir, ya llegar al trabajo, que pasen esa hora o 2 horas, y después de esas 2 otras horas, serán 2 veces en el trabajo que se extraerá la mamá y después irá obviamente a casa, ¿no? Y como tú dices, con estos extractores es más que suficiente, 30 minutos para cada extracción, van a poder hacerlo con mucho éxito. Es algo que les va a ayudar, primero, lo que dijimos, ¿no? O sea, que proveer al bebé de lo mejor que una madre le puede dar, que es la leche materna. Y segundo, están viendo también por su salud, porque vemos que por esta falta de extracción suceden taponamientos o hasta mastitis, que es un taponamiento ya con infección. Se necesita que ese flujo de leche, incluso para mantener la cantidad de leche y poder prolongar la lactancia a los 2 años, es algo que todas las madres tenemos de ese derecho y tenemos de ese tiempo. El país y las leyes de este país nos lo permiten, entonces usémoslo, es algo que realmente les... Sí, hablando de lo que decías de mastitis también, tenemos que evitar que eso suceda, obviamente con la extracción también, porque si es que nosotros vemos que los senos están duros, están llenos, tenemos que extraernos la leche. La mejor manera, obviamente, es ponerte bajo la ducha, hacerte masajitos, dejar que caiga y extraerte con el extractor o manualmente. Siempre tenemos que reconocer y saber que los senos siempre tienen que estar suaves. Los senos deben estar suaves siempre. El hecho de que estén duros no significa que, wow, que ahora sí tengo leche. No, significa que tienes mucha leche y se obviamente acumuló. Eso va a generar que tengas una mastitis después, si no está liberada esa leche que se está obstruyendo. Entonces es necesario hacer ese tipo de manejo, ponerte igual unas compresas frías, darte masajitos y extraerte. No es... lo mejor, dejar que los senos se llenen un montón. Una de las cosas sobre la mastitis que muchas mamás preguntan también es que ya, pues después cuando yo ya voy al destete, casi no tengo mastitis ni fregando. No, sí, te puede dar mastitis es también posible. Después de dejar de dar de lactar. Cuando vas en el proceso de destete, el seno se llena. Entonces dices como, wow, yo pensé que ya no tenía y sí tengo. Sí, siempre. Y una mamá que tiene muchísima leche debe cuidar mucho el tema de cómo va a comenzar a destetar a su bebé cuando ya llegue ese punto y lo quiera hacer de una manera correcta. Porque si no, casi siempre a las mamás de mucha leche les da mastitis posterior. Así veo. ¿Y cuál tú nos puedes explicar sería una manera correcta del destete? A ver, realmente una de las cosas que yo siempre les digo a las mamás, y hoy día le decía a una de las mamis, el destete se debe dar cuando ella está segura de hacerlo. O sea, cuando ella quiera hacerlo, ella, no quiera su cuñada, su prima, su hermana, su mamá, no. Es cuando quiera ella. Cuando la mamá está lista para hacerlo, entonces lo debe hacer. Una mamá me decía hoy día que ella no estaba lista para destetar, pero su hijo sí. Obvio, las mamás son las que no están listas muchas veces para destetar. Cuando tú sabes que es hora de destetar, cuando tú ya estás cansada. Te cansaste porque el bebé lacta un montón y es súper demandante, tú no duermes nada, estás cansada. Ese es un buen tiempo para destetar si es que tú estás segura de hacerlo. Recuerda que la lactancia, como dice la Organización Mundial de la Salud, debe ser de 2 años a más. Entonces, si tu bebé tiene alrededor de unos 2 años y medio, casi 3, y quieres hacerlo, pues hay que hacerlo bien. Tomando un proceso de ir bajando tomas y otras cosas más que nosotros les asesoramos a las mamás, ¿no? Qué suerte, qué gran suerte que ahora estemos tan a la mano para estos procesos que generaban miedo, ¿no? Porque eso es lo que, el miedo es nada más que desconocimiento. Sí. Cuando no sabemos de algo, nos produce esta ansiedad que se convierte en miedos. Entonces, pues ya no hay muchas excusas para mantener esos temores. Estamos a la mano por todos los medios, redes sociales, boca a boca. Tú vas a mencionar una doula y alguien va a haber escuchado de alguien que te pueda referir, o simplemente te entras al internet y pones doula Ecuador, doula Quito, o vas a tener resultados. Entonces no es ya una excusa de no tener apoyo en estos procesos. Así es. Bueno, una cosa que tenemos que saber y estar claros también es que no todas las doulas son asesoras de lactancia, ¿no? Ajá. O sea, eso también es importante conocer. Pero cuando nosotros también, una de las cosas que les repito yo siempre a las mamás, cuando hay como recomendaciones de otras mamás que ya tuvieron ese apoyo, obviamente sí es bueno que tú busques esa doula. Ajá. La doula que más experiencia tiene en esto, ¿no? Porque muchas mamás, sí es cierto, las mamás te recomiendan porque saben que les fue bien, solucionaste su problema, entonces te recomiendan. Okay. Eso es lo mejor, que nosotros como mamás miremos las recomendaciones que nos hacen otras mamás de las doulas. Y en el tema de lo que es en el parto, exactamente es igual. El fijarnos bien que esa doula tenga experiencia, obviamente, y que cómo va a ser su trabajo, cómo lo va a manejar. Es súper importante porque muchas veces lo que nos suele pasar y les ha pasado a muchas mamás es contratar a doulas que no tienen experiencia y tienen malas experiencias, se volvería a repetir de nuevo la palabra, valga la redundancia, con esa doula. Entonces dejan de confiar en la doula por esa mala experiencia que tuvieron, pero no es que todas las doulas somos iguales. O sea, hay que buscar un poco, investigar qué es lo que no nos pasa a nosotros. Nosotros no investigamos. El proceso de una entrevista. Sí. Eso es súper importante. ¿Qué ofrece esa doula en el momento? ¿Qué conexión tienes con la información que te da, provee así la doula es, en esa entrevista? No simplemente alzar el teléfono porque vieron que alguien les dijo esta persona y hacerlo, sino así que es, tomarse ese tiempecito porque es un momento tan importante, tan trascendental en la vida de cada mujer y de la familia en sí, que no deberíamos tomarlo a la ligera, como sí, tú dices, ¿no? La verdad, sí, yo creo que eso es un poco de educación, un poco de reeducarnos nosotros, de investigar un poquito más, es súper importante. Y tener ese contacto físico para mirar qué es lo que nos puede ofrecer esta doula. Y claro, yo creo que tenemos como ese don de entender y ver si tenemos feeling o no con esa persona. Recordando que la doula es como el médico realmente, o sea, va a estar súper importante en tu vida en muchas cosas. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos una entrevista previa, que veamos y todo para poder tener como este contacto con la doula. Qué maravilloso, me encanta todo esto que hemos conversado el día de hoy, qué bueno, y muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Esperamos haber aportado a sus vidas, a sus dudas, y pues quitar y ir disolviendo esos miedos, ¿no? Estamos aquí para servirles. Sí. Igual, como siempre les decimos, si necesitan una doula, pues tienen que mirar nuestra página web, que es www.vertientedeamorivida.com, o si no, a nuestros teléfonos, que es el 0992-719-785. ¿Otra vez, Pati, ese teléfono? El celular, el 0992-719-785. Y pues bueno, como todos los cuartos miércoles del mes, pues estamos al aire. El próximo mes. Nos sí, vemos. Si alguna duda tienen sobre los teléfonos, aquí en la radio de la Casa de la Cultura les pueden ayudar. Que estén bien. Qué gusto. Bye bye.